arriba. ¡Apa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Ahí me está abajo. Ah, faltan sillas igual, ¿no? Por subir también. No, no hace falta. Ahí. ¿Qué pasa, Jessy? Sí, los inverto. Vernos. Bien, Ari. Teníamos pensado que iba a venir alguien, grupo de consumo de CNG, pero por tema de horarios, y eso no ha podido ser posible, entonces se ha delegado la responsabilidad de mi persona. Vale. ¿El grupo de llamada? Vale. Solamente eso. Vale, de acuerdo. Mira, entiendo que tu calidad viene también, de alguna manera, del apoyo de Honorio. Sí, pero no voy a participar aquí en... Yo quiero dejar claro unas cosas y luego Honorio, ¿qué hago? Fantástico. Vale. Pero en ese sentido sí apreciar que, más allá de consumidor, porque has invitado a mi guía y a Pedro y demás, sí que vienes más de apoyo, que te tengo Honorio, es tu casa. Vale. Más allá de consumidor. Vale. Contexto general. Dura de novela, voy a ganar pelear en su desarrollo. Como veréis, son proyectos que se han puesto en marcha desde 2011 también. Han tenido todo un proceso de desarrollo. Y sí que quiero, después de haber tenido conversaciones con vosotros, enmarcar de alguna manera el por qué nos encontramos aquí. A mi forma de entender, este desarrollo que se ha dado durante estos bastantes años, se han producido cambios, se han producido fusiones, se han producido incorporaciones, se han producido gente que ha dejado el proyecto, y de alguna manera eso siempre trae pues un cambio a nivel interno dentro del proyecto. Y a mi forma de ver, al tener una visión no totalmente clara ni compartida, y al no tener un sistema de gobernanza bien claro tampoco, o sí que hay de alguna manera una visión que se proyecta, que es el lugar de Norena, pero que con la realidad contrastado pues hay diferencias por las razones que sean, ha habido un desarrollo que, como no, nos ha gestionado de manera adecuada pues las diferencias, esas fusiones, esas interlocuciones y demás, ¿vale? Entonces, como es normal, estamos en una situación en la cual ha habido varios puntos de tensiones que han llevado a cabo a conflictos, a turbulencias, que nos llevan a tener que juntarnos para expresarnos, para ver cuáles han sido esas necesidades que no han sido atendidas, cuáles han sido esas tensiones que ha habido durante este desarrollo, para intentar, de alguna manera, primero, darles voz y ser escuchadas, y por otro lado, ver cómo podemos hacerlas. Con el objetivo de que cada uno de vosotros, de alguna manera, saber qué necesitáis para que, respecto al proyecto de Lura de Novena, Ciudad de Covacoliza, Lura de Novena de Kiko, ser Dani Sutton o Bertico Zonarrema. Que es necesario que cada uno de vosotros tenga o exprese para mejorar vuestra relación con el proyecto Lura de Novena. Algunos de vosotros ya habéis dejado el proyecto. De todas formas, os invito a también chequear, reflexionar respecto a vuestra persona, de lo que habéis vivido y demás, por si encontramos que hay algo que quiere ser dicho, que quiere aportarse dentro de este historial que ha tenido Lura de Novena. Vamos a intentar reconocer todas esas evidencias y, de alguna manera, pues intentar darles camino para que este proyecto, como tal, bueno, pues tenga un cambio de fase y a mejor. Y cada uno de vosotros pueda tener, de alguna manera, un cambio positivo también respecto a las relaciones que han podido surgir en este proyecto. Yo tengo que decir que no he venido a hablar del futuro de Lura de Norena. Pienso que ya esa página está cerrada para mí. No está en mi interés seguir en Lura de Norena. Y yo sí he venido aquí un poco en aras de buscar una liquidación en mi salida de Lura de Norena. Es decir, no puedo aportar nada sobre que me gustaría el Lura de Norena, porque pienso que ya es, digamos, está terminada esa fase, esa participación mía en Lura de Norena. Vale, fantástico. Desde luego este es el motivo principal de esta reunión. La propuesta sí que tiene un enfoque también de recoger todo aquello que ha ocurrido en el proyecto respecto a estos años, para ver qué ha podido surgir, cuáles han sido los cambios que han generado estos malestares. En el caso que no sea necesario, podemos pasar también a la siguiente dinámica, que va enfocado más a este aspecto. Sí que daría un hueco a que lo chequemos, aunque sea un motivo importante, pero que sepas que el motivo principal también va desde ahí. Va desde que podamos más respecto a ti, pero la invitación va también a cada uno de vosotras. Porque entiendo de que la situación que ha surgido respecto a ti, Honorio, también ha surgido en cada uno de vosotros respecto al proyecto. Es decir, que tanto José, Mecane, Jordi, las que igual no estáis tan vinculadas al proyecto, igual no tanto, pero también a hacer una reflexión respecto al proyecto Luna de Norena, yo qué necesito para que mejore este proyecto. Respecto a ti sería, respecto al proyecto Luna de Norena, ¿qué necesito para liquidar mi relación con él? ¿Vale? Entonces, desde ahí, y con esto termino y empezamos ya la sesión, unos acuerdos básicos para cómo se va a funcionar en esta reunión. Como ya he dicho antes, os pido que reconozcáis mi rol de mediador. De alguna manera, esta invitación está parte de mí, habéis acudido a mí para intentar dar este espacio. Os pido que en esta mediación me dejéis dinamizar la sesión. Por otro lado, os invito también a hablar en primera persona, a cada uno de vosotros. No hablemos ni en nombre de Lula Norena, ni en nombre del ecologismo, ni nada por el estilo. Aquí cada uno de vosotros estáis invitados como individuos, participantes de Lula Norena, pero quiero que habléis desde yo cómo he vivido esta situación, en caso de que surja algún comentario de este estilo. Y no generalicemos. Estaré atento para que para intentar pudir esos comentarios si es que salen. Un espacio de respeto, por supuesto, y un espacio de indagación, es decir, estamos buscando, estamos intentando buscar formas de mejora de relaciones de nosotros, de proyecto de la arena, y por supuesto, el aspecto central de la relación que ha tenido Honorio, la tensión que ha sufrido Honorio, respecto al proyecto de la arena. Desde ahí, la actitud de tomar la palabra, si lo necesitáis, pedirlo y se os dará. Os pido que apaguéis los móviles y los silenciéis, si es posible, para que no haya turbulencias. Y también. A estos acuerdos básicos, hago el comentar, entiendo que entonces estamos de acuerdo. Procuraremos hablar en primera persona, ¿vale? Solamente de respeto, de indagación. Estupendo, vale, entonces abrimos el espacio. El espacio lo vamos a abrir, yo os invito a que cada uno de vosotros se presente, aunque ya tenéis. Y de alguna manera digáis cómo llegáis aquí. Es decir, os he invitado. Aterrizamos en este espacio de Cherry Muño con un objetivo concreto, cómo llegamos en el sentido también del día que hemos tenido, cómo me siento yo en este momento en este espacio. ¿Vale? Pues es un espacio para cada una de vosotras y brevemente en un minuto cada uno de vosotros puede hablar. ¿No? Para hablar. De alguna manera ya cerrar un ciclo con este problema que ha surgido y tal, y con ganas de resolver ese conflicto y de que de esto salga algo fortalecido para nosotros. Se nos cubre escala y lo dejas tú. No sé, pues yo sabía un poco realmente qué es lo que pasaba. Cuando yo dije el urbano de Nera, bueno, estábamos en la pelea por conseguir la adjudicación de los terrenos y todo. Y no sé, me he desvinculado bastante. El tiempo que estaba a gusto, lo que tenía que decir cuando estuve jugando es lo que ya he dicho. No me queda nada pendiente de la época anterior. Lo que sí, bueno, plantear a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado, o ver un poco cómo está el panorama, ¿no? Y no sé, se va a soñar, si es un revés, si no quiere, no tiene una lección que ver. Mi idea era, estuve desde el principio, entonces no sé si le llamamos Lura y Morena, o bueno, en el proyecto de Apreciarza. Y bueno, yo quiero contar un poco como mi vivencia, ¿no? Como lo he vivido yo. Que son hasta ahora y tal. Y tenéis ahora. Anteriormente ha habido dos conflictos, ¿no? Pero no creo que los que hayan llegado a estos extremos y tal, ¿no? Y bueno, con ese ánimo de pues, a ver si puedo aportar algo y nada más. Me gustaría que se lo desmantelara. Creo que hace bastante daño esto a todos. Y bueno, al frente sí, y a las personas que formamos parte, o volvemos, o subimos, o de cara a que se desarrolle pues, iniciativas de este tipo, ¿no? O sea, pues Pedro, estuve en Luna Marina desde septiembre de 2015 hasta diciembre de 2016. Para mí, lo que me hace una oportunidad, una niña que era desconocida. Bueno, pues mi salida de Luna Marina pues fue. Pues bueno, hubo ahí. No sé cómo decirlo. Tampoco tenía que preparar nada para exponer. Luego creo que vamos a tener un espacio para poder hablar sobre eso que hemos podido vivir en nuestra vivencia del proyecto. Lo vamos a tener. Vas a tener tiempo también para pensar en ello. Ahora simplemente si nos dices cómo llegas. Pues yo con ganas de, bueno, pues saber, tengo amistad con ambas partes. Y conozco los puntos de vista de ambas partes y me gustaría que se solucionase de forma satisfactoria para ambas partes. Y no sé cómo es decir. De momento no voy a decir nada más. Yo no sé si es el momento de decir, porque yo lo que quiero reflejar es lo que se ha hablado en la asamblea de CNT respecto al problema mayor, y creo que ahora en este último entorno ese espacio es igual un poco más, hay que hacer un poco más tarde, porque ahora estamos presentando, pero sí que me afecta porque conozco a Honorio desde hace, sí que ha pedido al CNT y sé que está sufriendo en este tema, y es un tema que en un espacio libertario, digamos, que es, no debe tener cabida, entonces quiero que se solucione el problema satisfactoriamente para todas las partes. Pues yo soy David y nada, vengo con ganas de no sé si cerrar o abrir un nuevo ciclo o ya pasar, no sé, solucionar el problema, y la verdad es que no sé cómo, o sea, no tengo varita pero bueno, o sea, no, pienso que no sería una decisión que podría tomar yo solo, desde luego. Y ¿cómo llegas? Y nada, llegó pues como invitado, no sé muy bien cómo definirme, invitado también primer perjudicado, no sé. O sea, es algo que me atañe en el fondo, o sea, que va conmigo y eso, pues. Y no sé qué más decir, ya iremos hablando, creo, o sea, no sé. Bueno, era mi intención que venir con una persona del grupo de consumo de integrante de CNT. Yo escribí una carta a las personas asociadas en Lurra de Norena, un poco exponiendo desde mi punto de vista la situación que había vivido y un poco también la trayectoria. Solo puedo remarcar que yo he estado en Lurra de Norena hasta el verano pasado, he mantenido mis ilusiones en el proyecto, aunque también tuviera mis diferencias, pero bueno, también siempre he entendido que bueno, no estaba yo solo. La verdad es que después del suceso que da inicio a mi malestar, pues se me han ido apagando las ganas y he llegado al punto en que vengo, que desde luego Lurraren Orena es una experiencia que ha quedado ahí y que no tiene desde mi que hacer pues ningún interés. Insisto, yo he venido aquí un poco en el interés de liquidar en base a la última asamblea en la que participé en noviembre de 2017 y no tengo más así que decir en principio. Si alguien quiere, no sé si habéis recibido el escrito que mandé, tú no sé si lo has podido leer. Si no, le doy a Josu si lo quiere tener. Tengo más copias. Y también algunos escritos que también ha surgido su organización de ese otro, como se utiliza el documento finalizado. Mi nombre es Sanfinero, yo también soy participante, socio o consumidor de Lurraren Orena y vengo esperanzado, sobre todo por estas primeras intervenciones, he escuchado, tengo poco ganas de aportar y en principio no con enfoque resolutivo en esta misma asamblea, sino que simplemente indagatorio, es decir, que sepamos qué es lo que se quiere y qué es lo que se necesita. Después que lo sepamos, ya abrimos los canales necesarios para intentar acometer las acciones necesarias. Vale, pero sí que no quiero generar expectativas de que vayamos a salir con un acuerdo de esta misma reunión. Pero sí que por lo menos sean expresadas las necesidades y se digamos claro que cada uno de nosotros qué necesitamos. Ya veo, desde la parte afectada negativamente, como la parte que todavía está trabajando en el proyecto, qué necesitamos cada uno de vosotros para mejorar vuestra relación con el proyecto. ¿Vale? Entonces, os invito. Vale, y me canáis, gaur egun lanean dabilo Lurraren Orena. Nola natorren orea? Pues, alde batetik gogoa handikin, bizitutako fase bat izteko, mundos, eta bestetik aldea, pues, gaur egun bizitzen ari garen egoerari begira, pues, aurrera jarraitzeko gogoz. Eta, vale, Dida, en silencio, nos vamos a levantar, nos vamos a acercar a este papel, va a ser una cosa que lo haremos rápidamente, ¿de acuerdo? Solamente quiero que os enfoquéis más o menos en esta parte de arriba, esta parte de abajo no lo puedo llegar a completar, pero sí que tengo toda la información para que os hagáis una idea de lo que se encuentra aquí. Aquí tenemos el cronograma, el tiempo de 2011, donde prácticamente comienza el proyecto Apreciarza y empieza también a andar el proyecto Guardaplata. Este es el proyecto Apreciarza y este es el proyecto Guardaplata, de la misma manera, este es Apreciarza, este es Guardaplata, este es Apreciarza, este es Guardaplata, hasta el momento que, de alguna manera, se da la fusión y los dos proyectos se unen. Aquí tenemos, de alguna manera, el flujo de las personas, los integrantes que han ido entrando y los integrantes que han ido saliendo. Y aquí podemos tener a Tanas, que no están todavía repletas, de la cantidad de saskis, de cestas que se han ido aportando, los que se han ido sumando, los que se han ido restando, los acuerdos que se han ido tomando durante el proceso, que tampoco está resuelto, las maquinarias que se han ido también poco a poco adquiriendo y sobre todo interesante también de cara a la fusión, cómo se decide también compartir todo, ¿no? Las tierras que se poseen, los cambios que hay, y aquí sí que va a haber un momento en el cual vamos a participar entre todas nosotras, que va a ser de poner el Gertaera, qué sucesos, qué hitos hemos considerado que han sido importantes en este proceso de Lurraren Orena, qué tensiones hemos identificado. Vais a poder tener un espacio para cada uno de vosotros ver durante esta experiencia que habéis tenido en Lurraren Orena, cuál ha sido en algún momento que habíais identificado una tensión, simplemente para que quede registrado, ¿sí?, dentro de la audiencia que hemos tenido, qué ha habido. La intención es simplemente que lo recojamos, que se sepa que ha habido una tensión ahí y por lo tanto hay una necesidad que no se ha podido atender adecuadamente, como ocurre en todas las familias, en todos los proyectos, que se quede registrado y de ahí, si vemos interesante, sí que vamos a ahondar más y identificar cuál es la necesidad que estaba detrás de esa tensión para que de aquí en adelante, uno, sanemos la situación que tenemos nosotros y de aquí en adelante cojamos acuerdos para que no vuelvan a ocurrir. Y también qué alegrías han sucedido en este proyecto. Si ha habido algún momento que habéis tenido algún punto en el cual os habéis sentido también, bueno, pues felices, también que quede registrado dentro de esa historia, ¿sí? Y demás notas que pueda haber. Creo que chequeé de alguna manera esto, que lo he podido, lo he intentado hacer con vuestros testimonios, que vienen a ser las idas y venidas de las personas. Si hay algún error, me gustaría recogerlo. Así que os comparto que no es. Si no se entiende, también me lo decís. ¿Saliste, Jordi, a finales, a principios de 2016, puede ser? Sí, a principios de 2016. Justo con la fusión y al poco tiempo. Sí. Contigo, ¿no? Porque era poco antes de lo mismo. ¿Antes de la entrada de Dani o después de la entrada? Antes de la entrada. ¿Tú con Dani? No, sí, sí, estuve con Dani, sí. Un poco, pero sí, estuvimos. Vale. Octubre, noviembre, sí, ahí sí lo tuvimos ahora. Más, ¿y tú qué me dices, Pedro? Ya lo enseñé en septiembre de 2015. 2015, Pedro, aquí, septiembre más o menos, sí. Ah, este es 2015. Sí. Ah, vale. Y veo que saliste aquí en 2016. Vale, pues para que os deis una idea, las rayas amarillas son los años y los colores de arriba son las estaciones, ¿vale? Para lo que tenemos en meses, pero sobre todo a este proyecto le interesa también las referencias, las estaciones. Pues esto puede ser en otoño de 2016, ¿viste, Sabri? En Google, en finales de junio. Vale. Vale, yo salí antes de verano. ¿Tú saliste antes de verano? Sí, yo salí antes de verano. Vale, y Aritz, tengo duda respecto a Adur. Adur entra contigo aquí en La Plata ya en 2012. ¿Y cómo se sale antes de que Paria y Nara y Miquel entren? ¿O posterior? De enero del 2012 a marzo o así. Gracias. talleres donde se traen los capelis, ¿vale? Cada uno de los colores va a reflejar una cosa diferente. El color amarillo, que algunos ya tenéis, va a reflejar hitos, ¿vale? Hitos que han ocurrido durante estos años que consideráis que han sido de especial referencia para vosotros personalmente o para el proyecto, ¿vale? Es decir, cosas que han ocurrido a nivel de fusiones, situaciones, ¿vale? En el post-it verde vais a poner las alegrías que habéis podido tener, sea en un momento del proyecto en el cual os habéis sentido verdaderamente complacidos, una situación en la que habéis dicho, toma ya, qué a gusto estoy. Y en el post-it azul, que también lo tenéis, quiero que reflejáis las tensiones. ¿En qué momento habéis notado tensión, disconformidad, hastío o algún momento que no habéis estado a gusto, que yo qué sé, ¿no? Podría introducirme más, que se ha tomado alguna decisión que no os habéis quedado a gusto, lo que sea. Quiero que también lo reflejéis. Como decía antes, de manera personal, en pocas palabras, escribir en mayúsculas, por favor, claramente, y después cuando lo vayamos a compartir, en ningún momento vamos a prejuiciar estos comentarios, es decir, cada cosa que habéis vivido cada uno de vosotros es igualmente valioso, entonces vamos a respetar lo que cada uno de vosotros ha vivido, ¿vale? Vale, entonces son engos, ¿sabéis? ¿Sabéis tocado? Repito, en amarillo, hitos importantes que han sucedido, sucesos, gertaera, en verde, cosas alegres, y en azul, tensiones, momentos de tensión, momentos de aflicción, que habéis visto que, bueno, pues que había algo ahí que no ha sido respetado, que no se habéis sentido vistos o lo que sea, ¿vale? Os voy a conocer la tensión. Vale. Azul, alegría. No, tensión, más que tensión. Verde, alegría, ¿vale? Lo que venga, ¿vale? Dadle espacio a cada uno de ellos, tenéis 5 minutos, disfrutarlos, ya te digo, es un momento para vosotros y para el mismo proyecto. sí. ¿Tienes alguna, Pedro? ¿De alegrías? 2012. Sí. En octubre de 2015, pues la primera gran alegría, la entrada de Mario. La segunda alegría es en la primavera del 2016, pues la entrada de Dani y después un poco la puesta en marcha de los entrenadores. ¿Qué sentías ahí con, por ejemplo, la entrada de Dani, la entrada de Honorio, con los invernaderos? Bueno, pues que era un proyecto. Bueno, yo venía de un proyecto parecido que había crecido poco a poco y había entrado en uno nuevo que veía que estaba en la fase de crecimiento y bueno, pues que nadie tenía algún filo. Bastantes cosas con el resto también, pero no sé, en particular entre ellos, y a la semana siguiente bueno, yo estaba participando, ayudando, y de repente también se le echaron los tejos ahí para un mes y aceptó y a mí por la aceptó y okay. Yo también arreglé mucho que pasé también en primavera y bueno, pues cuando se compraron los invernaderos y tal, se, bueno, fue un esfuerzo muy grande y tal, desde el punto de vista, pero también. Bueno, ni la puta que me dijo, no la hacía con el proyecto de sorteo de un libro sin igual. Vuelta a de la pues, sin sortear. No hay que lo digo, pero la ilusión que... Eta, pues ahora, bueno, el emisio que van a quedar en el una, pues va a tener esa entrada en el mundo. Que no llegaba ni a la décima parte de lo que se repartís ahora, lo que sea, pero era el primer grupo de consumo, había mejor relación, que eran el grupo de Don Ivane, ellos también al principio sí estaban muy ilusionados, venían a ayudarnos, participaban, bueno, la ilusión del cómico, ¿no? Más o menos. Y luego también me ilusioné mucho, pues porque había un grupo de gente joven, al principio, y pues a mí se me hacía sentirme pues, como que era una cosa, como bueno, ellos también tenían ilusión, y bueno, pues, a mí me alimentaba eso también. Y aunque tuvieran menos experiencia, pero pues, así tenían ganas de probar y intentar y tal. Bueno, luego lo otro ya he dicho, pues la relación con los consumidores al principio, bueno, luego también quería ser más y sus menos, ya vimos que llegaba hasta un límite, o sea, no podíamos exigirles más el compromiso tal, bueno, pero bueno, el día del reparto y el ambiente que solía haber y bueno, pues todo eso, pues yo lo veía como buen ambiente y tal, ¿no? Y también el trabajo en común, de equipo, que se hacía, en los que estábamos, la gente que venía a ayudarnos puntualmente, pues a recoger, a dar una, lo que sea, uno de los trabajos que hay, y gente que colaboraba, que bueno, que al principio todo fue pues, gracias a una gente que trabajaba ahí, pero gracias a todo el mundo que apoyaba y colaboraba y tal. No, algunos mezclo entre hitos y alegrías que para mí vienen a ser también ahí parte del ritmo en una. Pues la propia consecución, o sea, cuando nos metemos, ocupamos la paisanza y se pone en marcha el proyecto, me parece súper impresionante porque teníamos muchas dudas al principio, íbamos a ocupar, pero no sabíamos qué iba a pasar. Y sin embargo, teníamos toda la voluntad, y esa voluntad supuso que se tirara para adelante. O sea, sea, al principio ahí con uno de los vecinos hubo ahí un poco de tensión, pero se resolvió rápido y entonces para mí eso fue una gran alegría, ¿no? Para mí todo el periodo recorrido ha sido una gran alegría, sobre todo el descubrir que me casaría o tener algo, que se ha convertido en algo vocacional para mí, ¿no? O sea, he estado súper a gusto trabajando la tierra, desde que ha empezado hasta hoy, sigo con la misma ilusión al trabajar la tierra, me parece el espacio perfecto. O sea, después de haber tenido otras experiencias laborales, pues es donde más a gusto me encuentro y más, incluso me cuesta encontrar límites, ¿no? De ponerme a mí mismo, o sea, porque me encuentro súper a gusto curándolo. Después, a pesar de las, bueno, hubo un periodo en la paisanza que entre 2013 al 2015, cuando entra Pachi de Cesta, que estaba fijado en pensiones, pero también una alegría, porque desde 2013 al 2015, pues a pesar de esas tensiones, se acerca gente a País y Arza y se viven unos momentos súper bonitos. O sea, es una mezcla entre la tensión que se está viviendo con la presión de Pachi y Asusta y el otro vecino, y pues, sostengo la solidaridad que se vive por todas las personas que se acercan ahí. Después, la propia incorporación de todas las personas que han ido pasando por el proyecto para mí ha sido súper impresionante y en un cartelito de venta, en un día de la academia de adopcionado, en el caso de esto, bueno, hay esa receta por si la corto, por si la vaya, bueno, ¿no? Ah, no, sí, no, ni en caratura, vale, tarjetas amarillas, rositos, sí que os voy a pedir que sin más dilación nos levantemos y prácticamente los pongamos y digamos algo, tac, o por el esto, tac, y lo ponemos, ¿vale? Sin extendernos demasiado. Polilla, ¿vale? Maná que tengo de un, ¿vale? Ponemos uno por uno. Pensa ahí más. Naiz eta gatazka horre izan. Betoko hito bat izango izan. Bale, gerta eraken jarri zatu, eskerrik asko lekarren, gehiago? Ez, venga ba, hori ba. Ba, esai da horra, botu zirta. Bueno, como decía antes, me estaba la propia ocupación para mí fue un hito. La adquisición del primer motocultor cuando no teníamos nada, o sea, andábamos, pues, lo pequeño que sea, para mí fue un hito. La fusión de País y Arza con Guardaplata, como la sabiduría de la incorporación de las personas, después la adjudicación de, bueno, la adquisición de los invernaderos en 2016 y después la adjudicación, la propia adjudicación de la País y Arza. Luego un asunto más personal que es cuando mis padres. padres ya entran en la dependencia total por Alzheimer y Parkinson, que en el caso de uno, y ya me necesito dedicar también parte del tiempo a ellos. Luego, cuando llega el elemento este, Pachi, el vecino, y Manuel, el otro vecino, deja la relación que teníamos, la buena relación que manteníamos, y pasa a ser nuestro enemigo. A raíz de eso, José Raimay y su hija Isa, que iban a venir a vivir a Paisiacha, lo dejan a raíz de las amenazas y de la tensión que había. Luego la solidaridad, también justo la solidaridad que se creó en esa situación. Luego para mí, pues los he vivido como hitos, pues cuando vino Jesús a trabajar en la temporada, cuando vino Jordi, cuando vino Pedro, que es ya cuando lo dejó bien. Y bueno, luego otros giros que he puesto ya, pues cuando hubo la fusión ya, pues con Aritz, que eso ya he venido ya de fuera, la fase de Urullo, a la que ya voy a ayudar, a colaborar una vez a la semana, y luego ya paso a ser un consumidor, como cualquiera. Y lo último, pues el conflicto con el que estamos teniendo. Los primeritos fusión con Mar la Plata, compra de los invernaderos y la incorporación de Dani. Aquí. Y la siguiente, la puesta en producción de los dos invernaderos. Que esto es, se vende el año 2016, creo. ¿Ahí? ¿Algo sobre el mar? Bueno. Tres palabras que son un poco como pues, la creación, un poco pues el momento de arrancar con este proyecto, que fue un momento crucial en mi vida, me lo elegí y luego he estado pues, muchos años y entonces ya me va a marcar pues, la creación. Luego dentro de lo que es el proyecto, digamos, la legalidad, el paso digamos a la legalidad, con el tema de tener que hacerse autónomo y tener que ya entrar en ciertos juegos, que hasta entonces no, eso fue un cambio, por ejemplo. Luego otro, pues la mejora, que ya le llamo un poco pues sobre todo a este último año. Viendo un poco el proyecto. Sí, sí. Un poco con la experiencia de los años y viendo un poco, viéndolo globalmente, en general. Pero ahora no está en cumbre, pero bueno, está muy mejorado y está avanzado. Fresco. Vale, pues entonces pasamos a las 15. Horario, ¿tienes algún hito? No he escrito nada yo. ¿Alguna tensión que tengas identificada? No vamos a profundizar demasiado, pero sí está bien que se recojan, ¿vale? Y después, no sé lo que es interesante profundizar, profundizaremos. Vale, la voz, 5 ya y bueno, vale. Lanean azken aizenean, momentuan, nekazari bezala, pues, lankideen arteko gatazkarekin topo egitea. Eta zehazki, Onori horrekin bizitutako egoerak deserosoak eta desatxik. Terminan de trabajar y son cosas que están presentes. Cuando te refieres a mala gestión, ¿a qué experiencia en concreto la mala gestión tienen en...? Pues, bueno, mala gestión de muchas cosas. ¿Por ejemplo? Pues de emociones, de grupo, de... O sea, es como empezar desde una inexperiencia total y montar un grupo desde una iniciativa propia, pues nadie es perfecto y son cosas complicadas y no sé, de hecho no hay más que ver un poco el proceso de todos los años, mismamente el grupo de consumidores, todo lo que ha cambiado y sigue cambiando, que es una constante, pues al final eso es difícil de sostener, porque tampoco llega a cumplir a veces las expectativas que nos ponemos. Vale, ¿ellos? ¿Más tensiones que hemos sufrido durante este proceso? ¿Cómo no? ¿Todos como momento? Las tensiones, cuando entramos en el rollo y buscamos hacer el cliente esta cena, como que había que trabajar mucho, que eso me ponía en tensión. Luego, bueno, en el caserío con los vecinos tan bajos. Y una vez que empezaron a entrar máquinas en recalde y pisaron las zanahorias que justo estaba terminando, eso me tensionó mucho y me dejó marcado. Como aquí en medio con... Vale. Dedikazio ezberdina, ez? Horiena aurrera teatzeko, batzu dedikazio zuten ordu gutxigo, bestia gehiago, dedikazio ezberdina, ez? Eta guna diferentzia sortzen dira. Beste batzutan, nola hartu erabakiak, gutzen nintun intensioak. Pero beste tensio bat, nola hasieran, baserria erabiltzen zen bizitzeko eta lanerako. Eta bizitoki eta lantoki, espazioaren kudeaketaratik ere tensio sortzen zian. Eta gero, bizilagunenan mehatxuak, batez ere, okerrena bezala, beste gauza. Gian ez oso guztiak ondo, baina gai ditzen joan egina. Eta azken konfliktoa, tezio nesgarri zon zenian, baina gara gauza gai tezioa. El tipo de tensiones son roces. Hay que trabajar mucho y yo llegaba a trabajar así. Entonces he diferenciado todos los hitos. Uno de pizza ya, digamos, coincide un poco con cuando sale Jordi, se empieza un poco a montar y a partir de la vez se aumenta. ¿Y trabajo? Trabajo y gracias. Y el móvil que empieza empieza a aplicar junto con el vaso vecino a los miembros del colectivo, que es una de las tensiones más. La ocupación de la chabola. ¿Cuándo las tensiones más importantes, vas a decir, el tema de Fachín? Sí. Y después la ocupación, habíamos recuperado una chabola, que la levantamos y le echamos el tejado, y después resulta que Pachi y Afrita la ocuparon. Encima ha sido un momento ahí que estaban los miembros del grupo de consumo de Arribane ayudándolos, salió con la escopeta uno de los vecinos, o sea, fue una tensión ahí muy, muy heavy. Y después el propio conflicto que surge entre los miembros del colectivo, o sea, esto de alguna manera con la intención de registrar, aunque se las den descabido, para que cada uno de vosotros sea importante, ¿vale? Ahora nos ponemos a mirar más al futuro, es que hay más cosas. ¿Queda algo que comentar? ¿En sentido de añadidura? ¿Hay algo que todavía para aportar? No tengo tiempo, pero no sé nada a vosotros. No es nada, ¿verdad? ¿Algo que añadir antes de que cambiemos esta fase más de recogida? ¿Qué puede ser tu experiencia? Vale, los dos que tú coincidan, yo soy Pedro Villariz, os voy a pedir que liberéis ese espacio, por favor. Entonces, podéis, si queréis, poneros en este lado, entonces nos ponemos como dos líneas mirando para el centro, ¿sí? Y dejamos aquí un pasillo. Y ahora nos vamos a poner a mirar más al futuro, más a ver qué necesitamos para mejorar la situación que yo, personalmente, hablando de vosotros, tenéis como que se rescata al proyecto. Entonces, para eso voy a generar una línea y lo que os voy a pedir, no os voy a pedir, pero la idea consiste en lo siguiente. Estamos muy acostumbrados a trabajar desde la mente, a trabajar desde el habla, desde el discurso, y no tiene mucho valor, pero es verdad que muchas veces el discurso esconde también realidades más profundas. Entonces, desde ahí os hago la invitación a participar en esta dinámica. Nadie va a quitar aquello que tenéis ya analizado, que tenéis ya como conclusión de qué es lo que necesitaríais para mejorar vuestra relación respecto al proyecto. Lo que ya sabéis que debe ser mejorado, ahí quedará. Pero esta dinámica sí que quiere dejaros un espacio para poder indagar si se esconde algo más, si hay algo más, más profundo, que también pueda haber ahí pidiendo atención, ¿vale? Pues ahí. Aún te voy a pedir que vayas más atrás, tú también, Pedro, y ahora Aritz seguramente que no, pero aquellos que sí habéis sido colaboradores en el proyecto, os voy a pedir que os pongáis aquí de pie, de cara a esa línea que he marcado ahí. Ahora con la dinámica en sí. Y posterior dinámica sí que vamos a compartir un momento de charla, ¿vale? Entonces, desde ahí, coger cada uno post-it, tanto naranja como azul. Esto al final son papeles, ¿vale? El tema del post-it parece moderno y son choradas, pero quiero diferenciar dos tipos de diferentes aportaciones. Coger bolígrafo también, tenerlos a mano, por favor. ¿Quieres? ¿Más colores? Vale. Pues antes de introducirnos en una conversación, que va a ser más de compartir, vamos a hacer este enemigo a ver si sale algo, ¿vale? Entonces lo que os voy a pedir es que os relajéis, ¿vale? Yo supuesto que habéis discutido toda vez en la sabela, pero relajaros porque en este momento lo que nos va a aportar la información no va a ser tanto la cabeza, sino que van a ser quizás ideas, recuerdos o sensaciones corporales que nos vayan a venir. Esta es la dinámica, funciona de esta manera. Esta línea está marcando el escenario futuro deseado a donde queremos llegar, cada uno de vosotros respecto al proyecto de Lura de Lorena, a dónde os gustaría llegar, a qué tipo de relación queréis con Lura de Lorena, y este es el recorrido que vais a tener que hacer para llegar hasta aquí, ¿vale? Entonces, la dinámica lo que pide es que identifiquéis, tengáis una pregunta, dos preguntas en realidad presentes según vais avanzando para adelante, que es: uno, ¿qué necesito para llegar ahí? ¿Qué necesito? Y aquello que os venga lo recogéis, pero no os pongáis a escribir mucho porque entramos ya en la parte mental, sino que ¿visto, no? Sino que pum, poned la marca, poned la palabra para que os podáis acordar de ello. ¿Qué necesito para seguir avanzando hacia ahí? A ese escenario futuro, vuestra relación con la novela. Y otra, ¿qué necesito soltar? ¿Qué necesito dejar? ¿Qué necesito soltar para poder llegar a ese Lura de Lorena? ¿Vale? A esa relación con Lura de Lorena. Por mi parte, ¿qué necesito soltar y qué necesito adquirir o tomar? ¿Vale? No hagáis ya anotaciones porque no me van a servir. Es decir, vosotros ya seguramente cuando lanzo estas preguntas ya os vengan ya unas ideas, eso no os lo van a quitar nadie. Lo que os invito es a que hagáis este recorrido por si sale algo nuevo. ¿Vale? ¿Gloria? Creo que me voy a ausentar, porque este ejercicio que estamos haciendo, que estáis haciendo, te agradezco el esfuerzo que has planteado, pero no tiene nada que ver conmigo. Tendría que ver conmigo si hubiera una liquidación de mi situación con respecto a Lura de Lorena, y una vez vista esa liquidación, pues sí podría hablar en los términos que están hablando el resto de las personas. Y voy a decir cuál es mi liquidación. Mi liquidación pasa por el acuerdo que se dio en la última asamblea de noviembre, donde yo salía en mayo, a finales de abril. Entonces, faltan dos meses, 500 pesetas, 500 euros cada mes por liquidar conmigo. Cuando yo sea liquidado, entonces podré entrar a formar parte de este juego y podré hablar. De todas maneras, yo realicé el esfuerzo de escribir una carta a todos los asociados exponiendo la situación y mi recorrido. Has dicho que hubo una respuesta por su parte, a mí no me llegó, a mí no se me ha hecho llegar ningún tipo de respuesta, porque el señor Aritz me borró de todos los chats. No se contesta, ¿de acuerdo? Y entonces, pues yo insisto, entraría en este juego después de una fase de liquidación de mi situación. Lo demás no me veo. Vale, de acuerdo. Fantástico, totalmente respetable. Entiendo que desde ahí tú ya sabes lo que necesitas para mejorar tu situación con la Lorena. La propuesta que se hace aquí, más que un juego, créeme si te digo que realmente tiene sus resultados. Sí. Es si, aparte de eso que ya tienes claramente que vas a necesitar, ¿puede haber alguna otra cosa más? No, ya he dicho. Esta dinámica simplemente permite acceder a ese tipo de información. Si no quieres participar, tranquilamente lo respeto. No, y además me voy a ausentar, ¿eh? Porque insisto, no quiere decir que no es una posición en la que yo podría hablar sobre Lura de Lorena, que me habría gustado, pero que en la situación que estamos actualmente no pienso que es oportuno por mi parte. Vale, la idea que tengo es que hagamos esta dinámica. En principio también pensaba que iba a ser enriquecedora para ti, ya veo que no. Para el resto probablemente lo sea, y posterior a esta dinámica, que se va a hacer en 5 o 7 minutos, sí que vamos a generar un diálogo en el cual vamos a poder compartir esas historias. Lo que tú has compartido lo podrás desarrollar, y probablemente Aritz también va a poder aportar su parte después de esta dinámica. ¿Te parece bien? Tendrá que ser en otra reunión, ¿eh? Porque no le veo yo sentido a esta situación. Vale, entonces entiendo que con lo que has dicho tú ya, eso de alguna manera es lo que tú entiendes que necesitas para verdaderamente llegar a un punto de... Sí, de poder hablar de Lura de Lorena, de sus pros, de sus contras, de sus evoluciones y todo esto. Vale, de acuerdo. Pero hoy por hoy así, te quiero decir que no voy a poner nada sobre el calendario porque, insisto, hace falta un poco previamente, pues diríamos, zanjar lo que ocurrió el pasado 5 de marzo. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a volver a sentar, nos vamos a poner en un círculo y vamos a dar pie a esta conversación, ¿vale? Y vamos a hacerlo posterior, vamos a aprovechar para hacerlo ahora. Volvemos a mantenernos. Voy a agradecer a Mecane que siga escogiendo otra de aquí. el debate se ha salido un poco, pero vamos a ir, voy a ir cogiendo yo palabras que queréis decir y vamos a ir recorriendo, ¿vale? Comentándolas. Vale. 6:25, vamos a ver nuestra punto de sensibilidad. La pregunta es la siguiente, aunque para Eric la tuya será diferente, pero es la aportación que da su fortuna. Es, ¿qué consideráis que tiene que ser atendido por vuestra parte para que vuestra relación con la norma mejore? Y por otro lado, la pregunta también que invito a que reflexionéis es, por vuestra parte también, ¿qué debéis de soltar para que esa relación también mejore? Que queda la palabra a tu propuesta. A mí me gustaría decir, pero a título de CNT y también la potestad que me ha dado el grupo de consumo, es que sabemos el caso valorio cuál es y estamos apoyándole totalmente. De hecho, estoy aquí y además que anda ahí fuera. Entonces lo que queremos es que esto sirva como una especie de acto de conciliación, que parece ser que es algo parecido, pero queremos que esta situación se resuelva hoy y aquí, porque no queremos entrar en otras dinámicas, sino otros caminos que nos pueden llevar a otro tipo de acciones. Y solo quería reforzar eso. Vale, estupendo. Cuando hablas de que sabes la situación de Honorio, entiendo que también has hecho la labor de hablar con el resto de integrantes. Para dar informado los del sindicato, los que tienen contacto con ellos, me han estado, digamos, trabajando en un grupo de trabajo. Vale, fantástico. Sí, simplemente con esto lo que quiero decir es que yo también en mi labor de intentar hablar con todos he visto que hay diferentes testimonios en toda esta historia. Entonces la pregunta era si cuando has dicho que sabes la situación en el caso de Honorio, habéis hecho un trabajo también de preguntar pues a Aritz, a Jordi, a Josu o a Caña José. Yo he estado en contacto permanente con Luis, con Luisote. Bueno, te llamaste, al que le llamaste tú. Vale, estupendo. Que tiene relación con varias personas aquí. Bien. Con la que no hemos hablado. ¿Eh? Yo no he hablado con Luisote. Yo nada más. No sé, yo por alusiones, no sé. Yo con Luisote hablé hablé con él para ver si de alguna manera podía calmar el asunto y yo lo que recibí de él era que es con la única persona que he hablado, pues toda su total comprensión hacia mi postura y toda la intención de rebajar el asunto. Eso es con la única persona que yo he hablado telefónicamente de la CNT. Y sí, se entiende que quiero decir, él no me ha dicho que él estuviera en la postura de defender. O sea, él me escuchó y yo entendí, desde luego, yo entendí que él entendía mi situación y entonces que no correspondía pues eso, ciertas reacciones. No sé, yo, o sea, bueno, yo que hablo de Arena no siento que tenga ningún problema, me siento muy limpio, creo que no es respecto a mí, ¿no? Pero sí que me parece, me gustaría, ¿no? Para que pueda un poco, que hubiera una actitud de querer realmente afrontar esto. O sea, si por ejemplo hemos empezado con un calendario, como decir, las cosas que nos han marcado, las cosas que nos han presionado, hay una persona que no pone nada de lo que ha dicho, yo no sé nada de la movida, y de repente se hace un calendario para otras cosas que han pasado, alguien no pone nada y después suelta todo, pues creo que para solucionar el conflicto hay que tener la voluntad de solucionarlo. O sea, no vale decir quiero solucionarlo, pero luego miro para el otro y luego se lo suelto, no sé qué, no sé qué ha pasado, pero sé que hay, por ejemplo, no, según tú no has tenido ninguna alegría, ningún suceso, ninguna tensión. Pero luego, después sale, entonces eso es lo que no entiendo muy bien, o sea... Más que diferente, hablo directamente, ¿qué te suscita? O sea, que me da la impresión es que es como, cuando hemos hecho un ejercicio, es como si no valiera, si fuera una cosa que no valiera, que es algo, bueno, va conmigo, yo voy a lo que voy y voy para... O sea, no quiero juiciar a nadie, no quiero ir contra de nadie, no me doy duda, pero... si lo estoy haciendo, pues lo siento, o sea, no es mi intención hacer. ¿A ti qué te surge desde ahí? Pues parece como que, no sé, si no hubiera, pues tiene que haber la suficiente humildad y voluntad para decir, vale, me ha pasado esto, ya veremos por qué ha sido, pero, o sea, empezar por el primer paso, que es decir, qué es lo que ha pasado. O sea, ¿qué es lo que ha sentido cada persona? Si yo tenía un, o sea, si yo no pongo el que tenía un problema, no existe. Para decir los problemas hay que visualizarlos. Si no se visualiza, lo que no se nombra no existe. Si no se pone algo ahí, no existe. Luego lo sacamos cuando no existe, no sé. No sé si me he explicado un poco y no quiero, no sé, es algo que me ha chocado un poco como ha ocurrido, ¿eh? Bueno, no sé si lo he dicho bien, si tiene lugar. Pero sobre todo yo creo que aquí lo que compete ahora mismo para no entrar en este proceso es y vamos a hacerlo, ya que ha sido de vuestra parte vuestra intención. Hay una petición expresa, ¿verdad?, que viene a ser que se liquiden los dos meses que entendéis que están pendientes de cobro, que haría una suma de 1.000 euros respecto a ti, y con eso, de alguna manera, vosotros daríais zanjado este conflicto que ha habido. ¿Hay alguna historia más? ¿Algo que denotéis que pueda dar también que no estéis? No a nivel material quizás, pero sí a nivel de disculpas, reconocimientos o algo por el estilo. No, llegado a este punto no. Te quiero decir que estamos aquí a primeros de julio. Esta carta es la carta a la que yo apelo, que aquí no se llegó, pero se produjo, fue ya hace 2 meses, no ha habido respuesta ninguna, ninguna, salvo tu llegada como mediador. Pero entiendo que esta posible terapia, por llamarlo de alguna manera, hubiera sido interesante, pues dentro de un cuerpo, pues diríamos, en sintonía, o por lo menos con, pero en la situación actual pienso que yo aquí no tengo cabida. No, ¿eh? Entonces. Solo resulta de Mario. Solo es capaz de escuchar ese mandolino. Yo le os pregunto a Pancho, ¿tienes un mañana? Era toda esa parte, más allá que responder eso, la pregunta que os dirijo a vosotros es, ¿vosotros qué necesitáis de alguna manera, viendo que hay una petición expresa hacia vosotros, qué necesitáis también respecto a él o ellos? Para que se resuelva, ¿vale? Y ahí sí que hago la ronda de palabras. ¿Qué necesitáis expresamente respecto a esa necesidad que es expresada? Pues yo, a ver, yo personalmente pienso que a la CNT se le ofreció una asamblea, que llamaran para quedar, para dar nuestra opinión, y no sé, yo creo que está pendiente todavía, y luego yo lo que necesitaría, porque sí que me siento, sí, lo que necesitara, pues, ya el tema, lo que íbamos, ¿no? ¿Ves, doña Andrés, si interesa que esto no es una raya? Pues desde ahí. Una parte de tu necesidad sería... Sí, una parte mía es que se nos escuche nosotros también antes de tomar decisiones y antes de hacer, pues bueno, pues un poco también, que es un poco yo de lo que pediría, ¿no? Pues yo pediría pues poder también reclamar esa tranquilidad y esa no amenaza. No, esa amenaza. Esa no amenaza, pues de estar ahora mismo en una situación que estoy alucinando. Y bueno, y luego también otra cosa que me gustaría que se reconociera, que ese pacto del que se está hablando, de esa asamblea, yo creo que aquí todos tenemos también diferentes opiniones de cómo se hizo ese pacto, quién decidió cuándo y cómo. Y ahí yo creo que ahí es donde surgen las diferencias. Y otra cosa de las que me duele también es que después de, no sé, o sea, yo veo todos los años que me he pegado un, vamos, o sea, que he mordido polvo, que he estado, o sea, de hecho mi situación ahora de dejarlo es ya, porque es que ya, pues mira, me he quemado tanto y he estado en tanta miseria que, o sea, miseria en el sentido de que no ha conseguido ser algo pues digno, digamos, y con lo que quería decir, y eso, y que me parece un poco pues el reclamo de un dinero a una gente que está empujada hasta el cuello, que encima cuesta mucho sacarlo, que lo sabes, y encima, sobre todo, me remito un poco al hecho de a ver quién decide en esa asamblea que ese es el día seguro, quiero, cómo se decide eso. Quiero que profundices ahí. ¿Cuál es tu versión respecto a lo que ocurrió en esa asamblea? Mi versión es que... Y una cosa, y quiero recordar que no vamos a llegar a un acuerdo hoy, pero sí que vamos a llegar a escuchar los posicionamientos de cada uno, y después ya veremos si hay acuerdo o no hay acuerdo, ¿vale? Una asamblea para ti que es clave, ¿qué es lo que sucede? Mi versión ahí para mí es que ahí no hay unanimidad, o sea, ahí hay una total unanimidad en esa decisión, o sea, porque yo creo que ¿decisión? En la decisión del haber llegado hasta abril, que se iba en abril y tal, porque creo que nadie admitió eso, lo que pasa es que se llegó a un punto de discusión y por no llevarlo más se zanjó, pero ya con advertencia de que eran muchos meses y mucho tiempo y que ya era un cáncer que se llevaba de tiempo, porque como bien antes se ha dicho, ya desde el verano y desde antes también, pues ya venía habiendo conflictos y se venían ya hablando cosas y hubo situaciones fuertes. Y... O sea, ¿para ti no hubo ahí consenso en esa No fue admitido así, por lo menos no fue admitido, fue con una unanimidad. O sea, nadie le dijo unanimidad. O sea, no hubo unanimidad. O sea, lo decidió, es que lo decidió porque quiso ir punto y dijo desde esa fecha y ya está. Y se dijo que era mucho tiempo. Para estar con tal como estaba el ambiente, ¿tú? Eso lo dije yo. Sí. Josecho me dijo. Sí. Y Josecho, no gustándole, yo pienso que luego dirá él si le gustó o no, no gustándole por zanjar una discusión, porque yo creo que en aquel momento, o no, yo ya estaba dolido, no, mal que estés dolido cuando recibes una noticia de estas, es normal, no es plato de buen gusto para nadie, ni para el que le da ni para el que la recibe. Lo que pasa es que ya yo creo que ha llegado a un punto que se ha ido de madre. Entonces ahí yo esa es mi opinión y esa es mi versión, y es por la que no creo que encima haya que estar con ánimo de reclamar dinero a una gente cuando el tiempo que ha sido mucho tiempo, pues has estado como has estado esa última temporada, a sabiendas. Entonces ya me parece mucha mala leche. ¿Tú has estado esta última temporada? Yo he estado en esa última temporada estuve poco, pero mucho estaba por teléfono de muchas conversaciones, de muchas llamadas, de mucho. ¿Ahí? Es que casco. Sí, hay que contestar, Jordi, una de las cosas que has dicho, ahora tienes la palabra, y es que solucionarla ahí, porque por lo menos hemos conseguido juntarnos, igual no a participar en las dinámicas que se pueden considerar más afines a ti o no, pero por lo menos que solucionamos sí que la hay. Antes de darte mi carne, decir que de lo que ha dicho Ali, entiendo que esa asamblea en la cual nos estamos basando para también la propia petición que Honorio y el apoyo de la CNT se está haciendo de que realmente se finalice ese acuerdo, esa decisión que se tomó, que su prolongación fuera hasta abril, Ali está poniendo en duda de alguna manera cómo se tomó esa decisión en la asamblea. Entiendo que para esta postura sí que era totalmente válida y fue una decisión tomada en grupo. Entiendo que para esa no. Vamos filtrando desde ahí. Una cosa, no vamos a tomar decisiones, Quiero que me gane según tu punto de vista. Vale, varias cosas. Espero acordarme todas. Yo necesitaría que se hiciera un relato absolutamente que recoja todo lo que sucedió en esa asamblea, y no solamente se hiciera un relato parcial de lo sucedido en esa asamblea, y además se hiciera un relato parcial y favorable a una de las partes únicamente, porque entonces no se está correspondiendo de manera objetiva con la verdad de lo que sucedió ayer. ¿Vale? Pues yo necesitaría que el relato fuera completo. O sea, ¿entiendes de que la asociación sí, parcial y interesada? Tú estabas allí, interesado. En la asamblea. Entonces, yo voy a expresar, me gustaría no ser interrumpida, por favor. En esa asamblea, efectivamente, se relata ya un sentimiento generalizado ya de hastío ante reiteradas conflictos y situaciones que se van a seguir mandando y que no voy a relatar en este momento. Y entonces, esta persona decide que va a abandonar el colectivo en abril. Perdona. A mí se me quiere echar casi como se le echó a Pedro. Y si queréis preguntáis cómo se le echó a Pedro. No, pero también intenta un poco. Intenta un poco. Pedir que no me vuelvas a interrumpir. Yo estoy en mi derecho de pedir que sea respetado. Total, vaya glorioso, ya lo vamos a intentar, ¿vale? Pero de alguna manera lo que ha dicho Honorio es que también entiende de que hay habido un despido o una forma de echarle también a Pedro, que es haber simpatizado como se le ha echado a él. Vale, en esa asamblea se hace una exposición de por qué consideramos que hay una persona del colectivo que no está teniendo una actitud adecuada, es más, está teniendo una actitud que entorpece y boicotea permanentemente la buena voz del colectivo. Y se hace un relato y se le cuenta por qué. Y lo hace una de las personas. Bien, esto crea un clima de tensión que era bastante habitual. Yo tengo que decir que desde la primera asamblea, según me incorporo al trabajo, me sorprende mucho el nivel de tensión y de conflicto en el que se tratan las asambleas. Yo en un principio quiero entender que es un problema egótico masculino, pues ya me doy cuenta que no es así. O sea, yo no tomo parte. Bueno, esto tiene que ser un conflicto entre tíos o algo así. ¿Sabes? Pero luego ya me doy cuenta que no es así. Entonces, cuando se hace este relato de estos hechos, que además lo confirmamos todos y todas de las que estamos allá, ¿vale? Decimos, estamos totalmente de acuerdo, esto es así. Y lo vivimos todas las personas así. Una persona hace relato y dice, voy a poner en detalles, o mejor los obvio, ¿vale? Porque si no nos alargaríamos. Entonces, uno que dice, bueno, yo de todas formas ya tenía intención de dejar este colectivo, no obstante lo haré en abril. ¿Bien? Pito y yo mostramos nuestra disconformidad clara a ese hecho, porque consideramos que el hecho de que se mantenga hasta abril, con el ambiente que a mi entender genera el que él esté junto con nosotros en la vuelta, no va a ser una buena idea. Josécho, y yo creo que por zanjar con la discusión, efectivamente dice, bueno, yo entiendo que igual en un momento determinado quiera terminar el ciclo con el tal de Leoneta y que quisiera permanecer hasta abril. Aritz continúa diciendo que no lo ve para nada y que lo mejor es que trajemos esa situación ya en bravo, en plazo inmediato, porque es bastante insoportable, ¿vale? Los niveles son muy de tensión, son muy elevados, ¿vale? Y entonces la única cosa que le podría hacer que se quedara tranquilo Pitu, dice, expresa, y si no me corregiréis, es el hecho de que Honorio se comprometiera a que si se fuera a quedar, en el hipotético caso de que aceptáramos que se fuera a quedar hasta abril, se comprometiera a no, a lo que nuestro entender es, no siga buscando de manera permanente conflicto y confrontación. Cosa que Honorio se compromete. Dice, yo si me quedara hasta abril, yo me comprometo a no perjudicar en ningún sentido a este colectivo, a respetar los horarios, los ritmos de trabajo colectivos, y a no generar más mente. Carmen, con esto que estás diciendo y la petición expresa que ha habido de que aquí hay una parte que está pidiendo las cuotas que faltan por cubrírsele, ¿tú qué respondes ante esa petición? Bueno, pues yo tengo ¿cómo respondes? ¿Vale? Una es, en todo ese plazo de tiempo, Olorio durante bastante tiempo se dedica no solamente a trabajar los lunes y los martes, el resto de la semana desaparece sin comunicarnos sus ausencias a que son debidas, o sea que de alguna manera quiero decirte que recibe el mismo sueldo sin aparecer al trabajo y de manera injustificada, o sea, no lo justifica, no dice por qué ni nada de nada y tal, efectivamente no cumple su parte del acuerdo de no seguir generando mal ambiente y no perjudicar al colectivo, porque sí lo hace, y esto es lo que le trasladamos, ¿vale? En su momento. El hecho de que ahora estemos hoy aquí, yo y quiero expresarme además libremente, yo también soy el espíritu libertario, es porque estamos bajo amenaza, un colectivo autogestionado, que siempre bajo amenaza. Sí, yo me siento amenazada por trabajar en un colectivo autogestionado que además ha defendido la ocupación de tierras, ¿vale? Y el trabajo irregular o ilegal, si quiere entender entre los términos en los que, en ilegales, que los que se quiere entender, y de repente estamos bajo amenaza de denuncia de magistratura de trabajo por trabajo fraudulento. estamos bajo amenaza de denunciar la precariedad de este país en la persona de José Cho, porque ha estado cobrando la RGI mientras trabajaba, cuando aquí todo el mundo dice que está cobrando la RGI. El 90% de las personas, me podría decir, tienen trabajos en B, pero se quiere perjudicar personalmente a esta persona, entonces a mí me parece que hay un ejercicio de dolor por parte de Honorio, y que agarrándose a ese dolor tiene deseos de venganza, entonces en esos deseos de venganza lanza una amenaza, y entonces de alguna manera nos dice, para que esta situación se paralice, bueno, os extorsiono, me pagáis por 2 meses que no he trabajado, no me tenéis en cuenta que el resto del tiempo he percibido igualmente mi asignación, que no haya acudido al trabajo, y entonces así se liquida la cosa. Es como yo me siento. La otra, y me gustaría, y ya termino, aclarar si la CNT de alguna manera está representando también a Honorio como sindicato, y de alguna manera también está de acuerdo en la amenaza de acudir a la magistratura del trabajo. No hemos dicho magistratura, hemos dicho que tendremos... Magistratura, porque habéis dicho actuaciones. Horas. Actuaciones, pueden ser jurídicas o no jurídicas. Pero pueden ser jurídicas. O no. O no, pero pueden ser. Entonces, me parece interesante porque, ya termino, porque es que entonces si no, a mí esta situación me hace sentir como que alguien se coge agarrado a su dolor, agarra ahí como la postura de la víctima máxima, como que aquí el resto no hubiéramos de alguna manera sufrido nada con este tipo de tensiones ni nada, o no tuviéramos, ¿tú qué solo que no las hemos expresado, y entonces en nombre de ese victimismo, pues se vale la amenaza y la extorsión. Entonces yo digo, bueno, nosotros todavía no nos hemos pronunciado, lo que yo sí quiero quedar claro y quiero dejar claro es que me siento mujer empoderada, y entonces yo no me voy a acabar de miedo en una situación así, porque creo que es lo que se pretende, jugar con la estrategia de la emoción del miedo. Creo que es lo que se ha pretendido además desde el inicio siempre, y la estrategia del intento de la cosificación de las personas, y en mi caso la mía por ser mujer. Y creo que es lo que se sigue viendo aquí. Pues yo que necesito que eso se deje a un lado. Si vamos a hablar, vayamos a hablar desde la honestidad, honestidad. Y hagamos un relato completo. De primeras, ¿cómo se puede querer pretender judicializar un proceso colectivo autogestionado? Ninguno va hacia ti, ¿vale? Un momento. Quiero decir, las cosas que están diciendo Necari los está diciendo probablemente sin saber de qué hay detrás de esa amenaza, entonces entiendo que quieras clarificar. Entiendo, o esa sensación de amenaza que ella siente, esa sensación personal de amenaza que ella siente, sí, pero bueno, pues ella lo siente así, entonces ese es el vínculo. Y entonces, de alguna manera, lo que quiere transmitir es que no es una amenaza y que detrás de esa situación, pues bueno, tiene un proceso judicial y demás, ¿vale? Estamos hablando en todo momento de las cuestiones personales. Josécho, ¿qué das tú en el sentido? A mí me gustaría la respuesta, porque... Dejamos que Josécho hable, sí. ¿Vale? Y hablamos, y haremos una segunda ronda, ¿vale? Tú mismo has expresado además que yo tenía algo que decir, ¿no, Luis? En esa asamblea, Josécho, tu perspectiva, pero lo que me interesa es cuál es tu necesidad respecto a esta petición que surge, cuál es tu necesidad, qué es lo que ves que a ti tú le pedirías a un rollo en esa petición que nace. Sí, pues que haya un relato completo de todo lo que ha pasado durante este periodo. A la CNT también le pediría que escucharía, o sea, nosotros estamos pendientes y cuando queráis vayamos a argumentaros. De hecho, a todos los planes de consumo acudimos, después porque le dieron la carta, yo no vio, y expresamente fuimos a los planes de consumo y les dijimos, bueno, si tenéis intención de saber más de información en torno a esto, si queréis, os pasamos esto. Y si no, lo dejamos en su mano. A mí me tocó concretamente hablar con el alcalde de San Pedro, y San Pedro me dijeron que no tenía ninguna intención de saber más en torno a eso. No queríamos tampoco que se convertiría en un culebro que innecesariamente para ellos. Lo dejamos en su mano y ellos decidieron que no. Que ya en lo que habían visto en la carta les parecía suficiente para hacer un análisis de lo que se exponía y demás. Respecto a la asamblea esa y la decisión que se adoptó, efectivamente. efectivamente no había acuerdo por parte de a la hora de prolongarlo hasta abril, pero cuando hubo un momento en que Onoyo dijo que él no iba a perjudicar a este colectivo y que su actitud no iba a ser de entorpecer, ni de boicotear, ni de... pues yo entendí que bueno, era normal, que acabaría un ciclo y se cerraría de la mejor de las maneras ese periodo. Y claro, yo creo que sí que... Y fui ingenuo. Fui ingenuo porque el resultado fue que bueno, pues... en principio, encima, fueron situaciones, primero, normales y normales, acudía durante varias semanas y el resto no acudía al trabajo. O sea, hay compromisos. ¿Sabes cuántas semanas falté, como dices tú? Hay compromisos, pues también de alguna manera hay obligaciones que él mismo adquirió, ¿no? Y me parece que sí. Que no las cumplió. Y que no las cumplió. Que no las cumplió. Y es más, yo encima lo comentaba con el resto de los compañeros, decía, bueno, a mí lo que me interesa es que se acabe este periodo y ya está. O sea, tampoco voy a... Y nunca hemos sido súper flexibles en torno a horarios y todo. Pero para nosotros era un inconveniente. Nosotros nos organizamos en base al colectivo. Entonces, cuando llegábamos, organizábamos las tareas y bueno, cuando yo siempre llegaba una hora más tarde, también salía una hora más tarde. A veces, bueno, nada más tarde. Yo permanecía, bueno, más tarde. Entonces, ahí... o sea, a pesar de que no pudiese yo he hecho ante esa necesidad que ahora esta petición que surge, ¿tú qué pedirías en ese sentido a Honorio? Honestidad, y que comentaría qué es lo que cómo se vivió, cómo volvió a haber una escalada de tensión, cómo en la persona de NK principalmente empezó a azuzarle, y sobre todo antes del 5 de marzo, o sea, una situación, bueno, sobre todo por mensajes, y la gota con más vaso es cuando a NECA le llaman camionera, y bueno, eso para mí, por un lado, NECA es mi compañera, en los dos sentidos, compañera de trabajo y compañera de sentimental, entonces me duele brutalmente esa actitud. Y encima creo que está dirigida no solo a Rita, sino hacia Rita. Visto que conmigo, en ese momento, yo no quiero caer en ninguna. O sea, hay trabajos colectivos, él no toma parte, hay situaciones en las que va por su cuenta y a huerta, no comparte con el resto de los miembros del colectivo. Bueno, yo lo dejo pasar igual. Llegará al final de abril y ya está, se acabó. Pero ya llega una situación, o sea, aparte de todas esas faltas de compromisos que van sucediéndose durante ese periodo, que nunca los comunica, nunca los dice, porque se ausenta y no lo hace. Así como para comentar con los canales de consumo, siempre lo utiliza el WhatsApp, a nosotros no nos llega ninguna notificación. Eso evidencia una relación. En contextos que he mencionado respecto a la actitud que tienes que haber visto que ha tenido respecto a Mecane, ¿hay alguna petición que harías? Sí, simplemente que haya un relato compartido, que se diga toda la verdad, que se haga desde el principio. Y sobre todo, antes mencionabas una etiqueta que era la de ¿qué dejaría yo? Pues todas las responsabilidades que he tenido en este colectivo. Y que otros no han asumido para nada. O sea, me parece que ha habido una descompensación a todos los niveles en cuanto al colectivo. O sea, porque unos estaban de responsabilidades hasta aquí y el resto... Y una situación que ha cambiado en estos momentos, que las responsabilidades están pasando a otros miembros del colectivo. Lo cual ya está, se está en esa transición, ¿no? Por lo menos, y yo durante el periodo de 2015-2017, acabé en la saturación de, y me gustaría ese lastre dejarlo a un lado, ¿no? Eso sería una crítica. Y sobre todo, decía que se cuente todo, que es individual, y cómo esas tensiones se dieron y que cada uno las comete sin ningún tipo. Y sobre todo, para acabar, pensionando sí, pero de sobra sabe Onario quiénes hemos estado pensionando. Estuvo pensionando Josu, estuvo pensionando Jordi, en el sentido de que hemos estado en el 2016, hay un acuerdo por parte nuestra para ese sacrificio. El RGI contra el fin. Como somos perfectamente de la RGI, pues el que no cobrar nada para comprar los invernaderos, eso es algo que nos puso en la asamblea, que nos faltan medios, ¿no? Y hay una propuesta que además la lanzo yo, en el sentido de compramos invernaderos, para comprar invernaderos necesitamos sacar, y con las cestas no nos daba, y entonces es lo que hacemos, dejar de percibir durante todo un año el sueldo de eso, para, ya que somos perceptores, para poder incorporar al proyecto medios, sabe de sobra, bueno, y es más, incluso Pedro, en medida pequeña, también es beneficiario de esa pensión, porque hay una parte que al estar yo en la paisiata y él de, Vale, pues yo no creo que... Vale. Ya lo que entiendo es que sí que hay una especie de ruido en cuanto al estar pensionado con la RGI, el estar cobrando, hay como que en la vez que se, no sé si se os echa en cara o se visibiliza, pero no creo que se amenaza con... Ahí está. No tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Vale, ahí está. No tengo ningún problema en que se acuda a ningún sitio, sí. No tengo ningún ruido. Si quiere acudir y denunciarme, no tengo ningún problema. Es más, creo que lo he hecho desde la honestidad para que este proyecto se beneficiaría precisamente de eso. Entonces, me choca el que se utilice eso para chantajearme. Antes de volver a una ronda a los mayores implicados en esta discusión, en este conflicto, ¿hay alguna persona que quiera tomar palabra? Y ha dicho que tú también has hecho la primera. No, yo no he vivido esto directamente. Bueno, yo era una persona en Bicín, me llamo Bainzuni Duhausa, incluso va a ir a la Bersco en Yanapos, otra estación. Gauza, gabertzerren legia, nubaino den ezitu zidan gozakola, baina nubai txokatzen dit pixka bat, izun dut dana, ala dena, edo ez, magistratura da bateko, salatzeko, posibila dira dira. Horrekin pixka bat batzen dut, ez bali nahi gara gai, gure hartian konpontzeko, zertzen nahi dugu, epaile batek konpontzia gauza eta baina ez eta proiektuak aritu era genitia dago. Gania, ezer kobratu gabe, ordu modu bat, ez? Eta zorionez egoera aldatu zen, azu ezakun zinean zen nian, baina jornada erdi bat eta horrein duta gutxinez. Horrein duta, eta, bueno, ikusien, zorek bat duena, bai, zortan diferentziak, bueno, eta gure gara ere, bat zegoen gestu segon zen nian, Jesusari, eskatuta, etorri izan, horrein duta. Gure denun kobratzen, baina bera, kobratzen zuen, ez? Egun bai horren sortzen du diferentzi bat, eta Jesus ere egiten zitu bere ordu bat, eta jazta, irakun dira, egun sartu hori gehiago, aurrera ateratzeko, zazki horiek egiteko aztean eta horra. Ordu bai txera bat egiten zuen eta horra. Ez dira bateak unbondu bere gara eta gero, negratik, ba, esakit egoera ekonomikoa, ez ondorio dena, ez guraren noen gana, nire zako, ozera, bakari bat eman ditzak, problema ekonomiko bat, nire gintziz, ozera, nik, alba du, jarriko nuke dugu hori, eta batia, bai, nire zizek, ez da lai dugu egin zonko zen hori, ozera, azutik handa hola, ba, aflaratu gareko gauza, eta, bueno, ez dela tazka bada hola. Diru ekin ere, bueno, akordio bat erokutare ekonomikoa, bueno, pum, eta en par, pues, no sé, entzitzen dira, que no se va a ir a crear las cosas en par. Jordi Pedro, tenéis la voz, si queréis. Yo, pues, ya, no sé si aquí, pero sí quiero decir ahora que he mirado la carta esta. No vamos a recular ni a Arnaldo ni nada por el estilo, sino que estamos recogiendo decisiones sí. Respecto a cómo solventar esa situación. Voy a hacer un resumen rápido. A mí me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre cosas que se han dicho aquí y que me están pidiendo honestidad por todos los lados y sí me gustaría un poco aclarar. Quiero hacer el título por si Pedro y yo le quiero hacer algo en este sentido. Es una cosa un poco breve. Yo, tengo un poco, hay que ponerse un poco en el lugar de todos, ¿no? Es una empresa, es un proyecto también político, social, de creencias en el que entras, pero al final requiere muchas horas de energía, o sea, no solo horas, sino energía, ¿no? Que luego estás. El rendimiento en un colectivo se va alimentando con tu situación con respecto al colectivo. O sea, a medida que tu situación va siendo un poco más tensa, se va perdiendo la ilusión y la capacidad de trabajo también va. Entonces, un poco por solventar y por liquidar un poco el asunto, yo creo que si una persona que has estado allí, sales a, no sea una empresa, pero si no es un finiquito o algo, hay que dar. Una persona que ha estado ahí en medio o dos años, dejando de hacer otras cosas y tal, hasta que encuentres la cosa, un finiquito... Pues entiendes que la petición de honorario es adecuada, en la cuantía también. Sí. Vale. ¿Algo más que añadir, Pedro? Quizá para, no sé si... Vale, entonces, aquí va, porque ya creo que podemos dar por finalizado la sesión de hoy. Es decir, nos hemos escuchado, nos podríamos ir a casa, sabemos ya cada uno cómo se posiciona, cuál es su posición. Vamos a hacer una segunda ronda, ya se la siente, porque si alguien tiene que despedirse también tiene la oportunidad de irse. Así que vamos a ver, tienes que ir. No quieres hablar. Entonces, sí, vamos a hacer una segunda ronda. Nos vamos a quedar en la segunda ronda. Ahora, sí que os pido que verdaderamente el objetivo que tenía hoy, porque si esperáis que se solucionara el tema, es una expectativa que yo no he querido en ningún momento ofrecer, sí lo que quiero es que cerremos como estamos ahora, es decir, que aportemos, respondemos desde la interpretación de cada uno lo que se ha dicho y nos vayamos a casa y podamos reposar lo que hemos recogido. ¿Puedo? ¿Quién quiere hablar? Bueno. Se ha dicho aquí que yo he estado muchas semanas, no se ha sabido decir cuántas, son seis y no son más de seis semanas las que me he sentido afectado, sobre todo en el invierno, a raíz de una hernia inguinal que ayer ya quedó fijada en el diagnóstico, en Seguridad Social, que me arrancó el día que levantamos el carro, que me dijiste tú qué fuerte estás, y que tú no cogiste el carro. Entonces, entiendo que el carro del tractor. La hernia inguinal, no sé si... Sí estabas ese día, sí estaba, sí. La hernia inguinal, no sé si sabéis, es una hernia, y en los tiempos de calor, pues yo lo que he percibido no se nota tanto. Y es verdad que con el frío, dos días salí de casa y tuve que volver a casa con unos dolores abdominales importantes. Importantes, y la la verdad es que requiere de bastante reposo. ¿Has afectado en salud? Y creo que hernia inguinal, lo dije una vez en la huerta, y tú lo escuchaste, que me preguntaste, me gané, y te dije que estaba con una hernia inguinal. Que estaba, yo el diagnóstico se me ha puesto ayer en Seguridad Social, pero te quiero decir que el bulto se nota, porque se sale el intestino. Entonces, entiendo que esa era la razón de... Esa ha sido una de las razones, esa ha sido la razón por las que yo no acudía a trabajar. De todas maneras, insisto en que esas han sido seis semanas, no más de ello, de diríamos de noviembre a marzo. Esa ha sido la situación, que no lo digo para justificar, pero que también digo que con el grado de comunicación que había en el grupo, pues la verdad es que ya lo dije una vez y salió por ahí. Además, tengo que decir que la persona de Nekane, porque esto también es, tú antes has dicho como pues una tontería, va cogiendo cuerpo y hace... Y lo comento en la carta, la situación que se creó con Emaise, una mañana que llegó, una mañana, no, por favor no me interrumpas, no me interrumpas. Si quieres hablo de tu hija, pero la verdad es que esta señora después vino a la huerta y está testigo aquí Aritz, vino a la huerta y me lanzó todo tipo de insultos, con Pirata al lado, y Josécho además se ausentó aquella mañana. Y no voy a entrar en los detalles de los insultos que me lanzó Nekane. Está aquí Aris para confirmarlo o para decir si hubo insultos o lo que hubo. Pero sí diré que Nekane todavía no había entrado a trabajar. Así como Nekane, después... Un momento, entiendo que haya habido unas injerencias respecto a ti, tú te has sentido insultado, entiendo, y esa ha podido ser la causa de... Eso ha sido una causa fundamental en el deterioro de las relaciones en Urrael Norena, por mi parte. Ha sido fundamental, ha sido fuerte la entrada de Nekane en el grupo con la disposición que trajo. Y un poco, tu hija tiene 25 años, Nekane. Bueno, no, decir que, o sea, no, y voy a hablar con tu hija la próxima vez que la vea. Ya te digo. Si no, no voy a hablar aquí. ¿Vas a por la calle? No creo que en ningún momento lo ha hecho desde una amenaza ni en contra de nada, pero habría que desconectar ese punto. Bueno, pienso que... ...de carácter machista de su expresión hacia mi hija, como no lo conocemos... Vale, compañeros, vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? De alguna manera las peticiones están realizadas, vamos a intentar acercar posturas en este momento, si es que las hay o no. Os voy a comunicar yo, voy a hablar con vosotros individualmente, voy a intentar recoger las peticiones que se han hecho aquí y vamos a ver si se pueden acercar posturas. Yo os invito, ya os veré, pero es probable que os vaya a pedir que nos volvamos a unir. Si no lo veis posible, también intentaremos generar otras estrategias, y si no, cada uno de vosotros pues desarrollaréis a qué estrategias consideréis oportuno realizar. ¿Vale? Pero desde luego sí que entiendo de que aquí hay unas ciertas posturas, y con el resumen de las posturas que he anotado vamos a finalizar. Entiendo que hay una necesidad primordial, hablo primordial porque viene a ser el causante o el que se puede considerar que es una de las voces que se ve afectada por este conflicto. Pide expresamente la liquidación de 2 meses de salario por el trabajo de la huerta, que ascenderían a 1.000 euros. Entiendo que hay una petición por otras personas de hacer un relato unificado de realmente qué ocurrió, uno, en esa asamblea en la cual se basa y se cimienta en la petición de pedir 1.000 euros de finalización de contrato hacia abril, porque se entiende de que ese consenso de llegar hasta abril no era de todo un consenso, tenía muy buenos condicionantes que no se han llegado a cumplir, por lo tanto no habría que. Entiendo también, por otro lado, hay una petición de honestidad en ese relato, hay una petición de también conversar también con la CNT desde posturas que quizás no os habéis acercado tanto, para poder expresar otros relatos, hay, también hay petición de que se entienda que dentro de una salida de un integrante de un equipo, de una persona de un equipo, se pueda entender de ofrecer un finiquito como vía de cierre, y además también se entiende, por otro lado, de que si es cuestión de dinero, se adelante, es otra de las peticiones, se paga el dinero, pero que con la alerta de que probablemente no sea solamente el dinero lo que haya detrás. Es que ahorita esto, por haber participado, nada, esto que hemos podido hacer, noticias mías, ¿vale? Y así conseguimos el resultado. Vale, es muy bien. Ahora, Salvador, Por el ikine ginen dinamika hori... Egin eto bukatu ditula, nortuta ez? Bai. Horre, nore guztien da, jarretena bat jamen ez dutena, ez... Nik uste bai. Positibo guztien duen. Nik ere bai. Zuko zan duzuna. Bai, lagun dezake... Bai, ez... Gaztaz ez egiteko baduzu, bai. Esta dinamika ez dago gero ando, a mi batia interesante, no solo pues, por el conflicto que enfrenta ahora, ¿no? Pues, también para ver pues, fallos que hemos tenido, por qué surgen las tensiones, en un colectivo donde estamos trabajando juntos. Bueno, no sé, a mí me parecía que podíamos llegar a algo. Vale. ¿No? Y de bueno, no. Cara al futuro también, a mí me parece que está bien. Vale, lo recojo. Gracias. Pues podría hablar, pero así como estamos, no. Y bueno, he aguantado un poco y ya la segunda parte, pues he dicho que me voy a ausentar porque que no. Yo, mi petición, he puesto mi petición sobre la mesa y no voy a seguir aquí con esto. París ha hablado también ahí en los términos que le pedimos que hablara. Y ha cambiado el guión, hemos ido al tercer punto y bueno, se han explayado esto un poco en los términos pues que ellos han visto, ellos ven la historia. Y nada más, y no ha habido ya hemos llegado a un punto de tensión tal y ha zanjado la reunión. No sé, han salido ahí unos aspectos con respecto a CNT que estos tenían interés en hablar con CNT y que no han sido llamados. No sé yo ahí que no estoy ahí un que poco. No han sido llamados. Sí, que querían dar su versión con al sindicato, pero que oye, que si queréis que vamos y os contamos, pero que no han sido interpelados por el sindicato. No sé yo, no sé en qué término está eso, pero bueno, la otra